Bueno, Marcos, seguimos con el tratamiento de desertificación. ¿Qué significa? Escuchar a diferentes actores sociales para que nos refieran desde su actividad qué entienden por desertificación y cómo están implementando estrategias o tácticas para solucionar este fenómeno. Hoy vamos a hablar con el ingeniero Guillermo Lorenzo Cifredi. Este ingeniero es egresado de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Buenos Aires y también está especializado en producción animal. Se especializó en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ingresó a INTA Bariloche en 1980 como becario de iniciación en el área de recursos naturales hasta 1982 y luego se desempeñó como becario de perfeccionamiento hasta 1985, momento en el cual se incorpora como técnico investigador en el grupo de manejo y mejoramiento de pastizales. Se ha especializado en manejo de pastizales naturales, con particular énfasis en caracterización y evaluación forrajera de pastizales, determinación de carga animal y planificación del pastoreo de establecimientos. Esta información como para que el oyente tenga una referencia del ingeniero Lorenzo Cifredi, con quien vamos a estar hablando en unos momentos. Ahora en Patagonia, Tierra en Producción, hablamos con... A las 8:24 de la mañana saludamos desde Radio El Valle, en General Roca, al ingeniero Guillermo Lorenzo Cifredi. Lo saluda Soraya Chen y Omar González. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está usted? Buen día, ¿cómo les va? Un gusto tenerlos ustedes y bueno, estoy dispuesto a escucharlos y bueno, si es posible, les daré algunas respuestas. Bueno, en principio, ingeniero, ¿cómo está el clima allá en Bariloche? ¿Usted está en Bariloche en este momento? Así es, hoy por lo menos no está lloviendo, pero desde el miércoles no ha parado y ha llovido, pero demasiado. Con un aumento de los caudales de los arroyos y el río muy importante y en algunos sectores ya hay problemas, por lo menos así se ha mencionado desde allá. Qué cosa, ¿no? Porque se estaba esperando tanto en la zona de cordillera, ni hablar en la estepa, ni hablar en la pampa húmeda, esta humedad, y cuando llega también fuertemente causa estos problemas que usted está señalando. Sí, es cierto, eso sí. Ingeniero Cifredi, desertificación es el tema que tenemos en tratamiento durante este mes. ¿Cómo conceptualizaría usted este fenómeno? Para hacerlo de una forma muy sencilla, desertificación significa hacer, significa hacer desiertos o provocarlos. A eso le que eso es fundamentalmente por la actividad humana que desarrollamos, fundamentalmente cuando usamos los recursos naturales como vegetación, suelo, agua para producir animales, productos del campo como lana, pedro o carne, y usamos esos recursos, ya estamos provocando un impacto en el medio natural, el cual puede ser, si no lo usamos bien, y provocar o acelerar fenómenos de degradación, de erosión, etcétera, ¿no? Ingeniero, usted desde el área que representa con su equipo de trabajo, imagino, han puesto en marcha una metodología para planificar en establecimientos ganaderos, en zonas áridas de la Patagonia, ¿han desarrollado una forma interdisciplinaria para sortear la desertificación? Sí, eso es, sí es así. Sobre todo lo hemos desarrollado en el marco de la ley Ovino, Río Negro, donde hemos formado un grupo de profesionales de distintas instituciones y también de herramientas programáticas, donde nos hemos puesto como misión asesorar todo lo que sea en los aspectos tecnológicos de cómo hacer un buen uso de los, sobre todo de los pastizales, y hemos desarrollado métodos de evaluación para como herramienta para los asesores privados o de las instituciones que puedan usarlas para evaluar el estado en que se encuentran los establecimientos, en particular los pastizales, como para poder usarlos de la mejor manera posible. Claro. Ingeniero, si usted tuviera que detallar con su experiencia a campo y la tarea que hace en el laboratorio, si tuviera que detallar señalar dos o tres problemáticas concretas afectaciones que hacemos sobre nuestro medio ambiente, nuestro suelo, específicamente para producir estos desiertos que usted hacía referencia. ¿Cuáles son esos dos o tres temas que deberíamos corregir hoy por hoy? Mire, fundamentalmente habría que conocer el estado en que se encuentran los pastizales como herramienta diagnóstica, como para después pensar o diseñar formas de manejo que permitan su recuperación y o mantenimiento. Claro. Sí, lo escucho. No, y la otra cuestión tendría que ser referencia directa para los productores. ¿En qué medida los productores primarios, aquellos que a esta hora se están ya preparando para las tareas en el campo, pueden ayudar a constituir, a consolidar, digamos, el suelo en la Norte Patagonia y no seguir produciendo esta desertificación, o como la imagen que me parece más atinada y más, para fijar, tiene que ver con esta cuestión de producir un desierto? Concretamente, el productor, ¿qué puede hacer para que no se produzca esto? Mira, en primera medida, debiera tanto los, digamos que la parte oficial o la parte de asesoramiento que podemos brindar al productor, es arrimarle los conocimientos, tecnologías, capacitarlos, y el productor, a su vez, lo que podría hacer es no solamente aprender estos conocimientos, sino ayudarlo a que los pueda utilizar para mantenerlos o mejorarlos. Es una tarea difícil, pero es, digamos que es lenta, pero es la más segura, porque son los productores, los que viven en el medio rural, los que lo están usando y lo están conservando. Entonces, la mejor manera es enseñarles para que los puedan usar, y sus hijos también, ¿no? Ingeniero, usted dice enseñarle a los productores en el medio rural. ¿Le impresiona a usted que ellos tienen un conocimiento aprendido distinto que por allí no soluciona o no aporta al fenómeno este de desertificación? Yo no diría que es distinto. En general, la experiencia que tengo es que los productores conocen, quizás con distintos nombres o las... la vegetación o el estado en que se encuentra el suelo, pero en general ellos saben el estado en que se encuentra, pero es muy difícil salir por los propios medios, dada su situación particularmente económica, que hace que necesitan o requieran ayuda de los organismos oficiales o privados, como para poder en conjunto revertir una situación que, o por lado igual menos controlar, como para evitar que esto siga avanzando, ¿no? Ingeniero, y para el tan mencionado desarrollo sostenible y sustentable, en el largo plazo o en el mediano plazo, ¿es viable esta revertir esta situación de desertificación en los campos? Digamos que, en ese aspecto se está trabajando en un proyecto de hace algunos años, de tener indicadores, es decir, índices para evaluar cómo es la dinámica tanto de la vegetación como del suelo, que eso es a nivel regional y que ayudaría a los organismos de decisión poder contar con información y poder definir en qué áreas trabajar en forma más urgente. Es una tarea, volviendo a su pregunta, no es sencillo pensar que vamos a controlarla o controlarla en un sentido que no va a haber más desertificación, en la medida que estemos actuando con actividades propias del humano para producir bienes, siempre vamos a estar generando cambios y eso va a ser imposible de controlarlo. Pero sí se puede mitigar, disminuir mediante el aporte de conocimientos, métodos, tecnologías, y bueno, esa es la etapa más, más crucial como para poder empezar a atacar a nivel provincial el tema de la desertificación. Y eso requiere que las instituciones nos podamos juntar y acordar programas de acción en el territorio de la provincia, como para ir complementando nuestras actividades de manera de que en conjunto podamos dar soluciones más integrales a los problemas de producción del campo. Ahí está. Guillermo, le agradecemos el contacto con Radio El Valle y estaremos seguramente a lo largo de las próximas emisiones tomando contacto con usted, no sé si a través de su persona directamente, sino a través de sus escritos, porque hemos indagado por internet y hay bastante escrito a propósito de este tema de la desertificación. Por lo pronto, que tenga un buen fin de semana. Bueno, muchísimas gracias y ha sido un gusto hablar con ustedes. Hasta luego, buenos días. Es técnico del INTA Bariloche, San Carlos de Bariloche, se llama Guillermo Cifredo, con S y doble F, digo para aquellos que quieran seguir ampliando y que puedan ampliar la información, porque en internet aparece y bastante. ¿Sí? Me decías, hay una corrección para hacer, a ver. Cifredi, sí, ¿sí? Guillermo Lorenzo Cifredi, bueno, ¿sí? Una corrección vocal. Está bien, Cifredi. Pero con S y doble F. Sí, con S y doble F. Bien, muy bien. Hacemos a las 8:33 de la mañana la pausa.